cubriendo, ¿no?, lo que tiene que ver con el fútbol femenino. Nosotros ya veníamos haciéndolo con la liga, por un interés obviamente de parte de la radio, como parte de nuestra agenda. Lo veníamos haciendo cada fin de semana, lo venimos haciendo todavía en la actualidad, y nos parecía importante que la gente supiera, que el público supiera también, que digo, la historia o el fútbol femenino no arrancó cuando se arrancó una liga hace 3 años acá en La Pampa o en Santa Rosa específicamente. Entonces, bueno, que el público también supiera que había una historia detrás de eso, una lucha de muchas mujeres, de muchas pioneras, como nosotros las llamamos. Entonces, particularmente, el puntapié inicial de eso tiene que ver con eso, ¿no? Con mostrar lo que pasaba antes, sobre todo pensando en la diferencia que hay, ¿no?, respecto al fútbol masculino. Y bueno, y todo lo que se trabajó para tener hoy esta actualidad. En eso que quiero que me reparen un poquito en eso que pasaba antes, y teniendo en cuenta que no es nada al azar elegida la fecha de que van a estrenar esta producción audiovisual, porque va a ser el próximo lunes, 21 de agosto, que es el Día de las Futbolistas en nuestro país, así en el es. Cual se recuerda la gesta de las pioneras, justamente, la selección argentina que disputó un mundial. En México, un mundial que no lo reconoce la FIFA, ganándole 4-1 o 4-0 creo a Inglaterra con 3 goles de Elba Selva, y por esa fecha se conmemora el Día de la Futbolista en nuestro país. Esto que les decía recién, ¿qué pasaba antes de la Liga Cultural Femenina? ¿Sigo yo? O de la Liga Pampeana también, ¿no? Porque está la zona del norte, claro, de la provincia. Exacto. A mí me parecía interesante, perdón, para que voy a comer el micrófono antes de que lleguen mensajitos ahí medios. Me pareció interesante porque, a ver, vamos a ser realistas. Yo me sumo al proyecto de algo que siempre venía haciendo Doug, sobre todo, y Paola, que era seguir el fútbol femenino. Digo, a veces el tema te interpela un montón y a veces el tema lo empezás a conocer. Y a mí me parecía re loco esto de cuando empezaron a contar, sobre todo María Acevedo, que es de las personas más pioneras, no decir nada sobre su edad, me pareció re interesante que tenían que viajar para poder jugar, porque acá no había gente que no había equipos para competir y nadie estaba dispuesto a armar equipos para que ellas compitan. Uh-huh. Y todo lo que tuvieron que hacer para poder viajar, porque ustedes imagínense que no estaba institucionalizado, digo, tenían que conseguir ellos el transporte por fuera de la institución. En ese momento creo que era sobre todo, si no me equivoco, chicas, en el estadio era el... Sí. Pero bueno, eso por un lado me pareció como, no sé cuántos están dispuestos a hacer eso. Todo costeándolo ellas. Claro, por eso, bueno, sale mucho en el documental, no lo vamos a spoilear, pero lo que tenían que hacer hasta para viajar, para vestirse, para tener cosas como pecheras, conitos, pelotas. Bueno, mucho eso es la historia de las pioneras de que hablábamos recién, de Elba Selva, de las que viajaron a México, que no tenían ni camiseta, tuvieron que salir a conseguir ahí de urgencia. Es la historia hasta, ¿no? Hace... poco. Claro, no hablemos de tantos años. Claro. Antes de este mundial, que sí se nota que es un parteaguas este mundial de fútbol femenino, digamos, siguen saliendo grupos de fútbol femenino estableciendo sus luchas dentro de cada club, ¿no? No me acuerdo, hace poco, un club de Rosario, todo el plantel de fútbol femenino. Argentino Rosario, sí. Entonces digo, bueno. También surge en el documental. Falta mucho. Sí. Claro. Y ayer vos sabés que repasaba un consejo de fútbol femenino en el marco del Mundial. Mañana se va a jugar la final del Mundial femenino. Y estuvo el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. Y hablaba de que está todo dado para que las mujeres rompan las puertas. Hay que empujar la puerta. Hay que empujar la puerta. Claro, no se hace cargo el tipo que maneja el fútbol. No lo vayan a abrir, ¿eh? Claro, no abran. Convénzanos. Claro. A nosotros, convénzanos, nosotros les dejamos que empujen la puerta para que entren. Denos números, entréguenos guita, que sea rentable. Invitado así a los medios de comunicación grandes, masivos, decir, che, bueno, televisen al fútbol femenino. Que eso también cuesta, y esto me parece interesante, que lo decía Pau recién en la primera respuesta, lo que hacen desde Kermés, que es un seguimiento, no es, che, vamos, vemos los partidos, ponemos 2-3 fotos y listo. Se hace un seguimiento en la semana, entrevistas a las protagonistas, entrevistas a las entrenadoras, y es una cuestión que seguramente también esté plasmada en el documental. Sí, está plasmada, perdón, quiero hacer un paréntesis con respecto a lo que contaban del plantel este de Rosario y demás. Sí. Sin ir más lejos, el año pasado, acá jugadoras de Centro Oeste, el último campeón del provincial del femenino, se deshizo, digo, todas sus jugadoras, 10 días antes de arrancar la Liga Cultural, tuvieron que irse a clubes, buscar clubes, porque efectivamente desde la dirigencia decidieron no tener un plantel más femenino. Entonces digo, no estamos tan lejos de esta realidad que ustedes estaban marcando con respecto a Rosario. Y yo siempre me planteaba cuando pasó eso, y lo pensaba y lo hablaba también con algunas compañeras, creo que yo personalmente no conozco ninguna historia igual con respecto a algún plantel masculino. No sé si efectivamente eso existió en algún otro momento. Entonces me parece que también está bueno tener en cuenta, digo, estas cosas. Digo, pasó con Centro Este y tampoco participó Carro Quemado, que también es uno de los campeones, digo, incluso los dos campeones provinciales son Carro Quemado y Centro Este. Como marcarlo, que si bien estamos hablando de un plantel que tiene que ver con Rosario, acá también pasó y hace unos meses atrás, previo al arranque de la liga. Hace tres semanas, perdón que te corte, no, hace bien. Tres semanas en la liga pampeana, allá sí. En la liga de la zona General Pico, se suspendió la categoría sub-16. Porque no había árbitros. Exactamente. No había árbitros. No se pusieron de acuerdo. Llegaron los planteles a la cancha, vamos a jugar. No hay árbitro. ¿Qué hacemos? Bueno, vamos a jugar amistoso, por lo menos. Nos quedamos acá ya que llegamos. Insólito. Yo quiero contar una anécdota que me sucedió hace muy poquito, cuando le tuve que ir a sacar fotos a un dirigente de la liga. Sí. Que me dijo que las mujeres del fútbol femenino de acá iban a tener que apaciguar un poco los reclamos, porque en muy poco tiempo habían avanzado mucho más que los planteles masculinos. Bueno. Lo cual me dejó de cara porque, bueno, primero que yo le estaba hablando de las coberturas que venimos haciendo Radio Kermés, del corto documental que íbamos a presentar, y no tenía absolutamente idea de nada. Pero esta respuesta de verdad me pareció de un desconocimiento totalmente, no sé, preocupante. Sí, pues aparte quien está guiando o es parte de los que guían los destinos de la liga. No sé si yo me acaparé por ahí las preguntas, pero... No, a mí me parece que, pensando en esto de Fuerte al Medio, el documental de alguna manera cristaliza dos luchas. Uh-huh. Por un lado, la de las mujeres dentro del fútbol, y también, por otro lado, la de las pibas dentro de los medios de comunicación. Digo, que hoy estén sentadas ustedes acá, que se hayan puesto el proyecto al hombro, que haya surgido de ustedes y hayan podido materializarlo, también es una batalla ganada. Me parece dentro de el mundo de la comunicación, de los medios, del periodismo. Pienso también en todo el proceso que se ha dado en radios como Kermés o el canal de la cooperativa, que tienen cierta línea o cierta perspectiva. Me parece que eso también, los que están detrás de cámara, en este caso, las que están detrás de cámara, también hablan de una lucha o de una batalla ganada. ¿Lo vivieron ustedes así también? ¿Eran conscientes de que eran pibas jugando en equipo también sí, en la igual, producción? Sí, igual no dejemos de nombrar a pobre Ale Verón y también a Alejo. Es un puto árbitro. Y también Alejo, que está en los controles. Digo, también participaron y... Y Valen Quintero, sí, claro. Estaba nombrando a los varones que, pobre, estaban invisibilizados. Pero... Listo, echado de la Radio Kermés. Bueno, no, lo que iba a decir es que sí fue un trabajo en equipo y aparte, es para mí, lo veníamos hablando con Dagna en el camino, con la Colo también lo hemos hablado, que también fue parte del proyecto, ahora se sumó sobre el final. Fue un aprendizaje colectivo, para mí fue increíble, porque tenemos distintos perfiles y todos estamos, si bien todos estamos trabajando en comunicación, todos tenemos distintos perfiles. Pau está mucho más en producción, a mí me gusta más la edición, y en ese... esa melange que tenemos entre todos, logramos algo que está re bueno, que nos enorgullece un montón, que es lo, y para todo esto es lo primero que estamos haciendo. Digo, no es que venimos haciendo un montón y salió esto. Está buenísimo, esperemos las repercusiones después del lunes y sus opiniones, pero nos sentimos re orgullosos del trabajo que estamos haciendo. Y trabajar en equipo es un aprendizaje que es constante. Y trabajar, ustedes también lo saben por sus otras experiencias, el trabajo audiovisual requiere trabajo en equipo. No hay otra manera de que eso funcione, y si el equipo funciona bien, el producto seguramente va a ser más bueno que si el equipo son, por más que sean todos excelentes técnicos, Si el equipo no funciona, después el resultado final queda demostrado que el equipo no... ¿Cómo fue el proceso productivo, digamos? ¿Cómo empezaron? ¿Cómo surge? Bueno, la idea ya la contaron, digo, pero ¿cómo fue la producción? Sé que por una cuestión de tiempos y de que está solventado por la de ustedes, por digamos. Por nuestros corazones, dijo Cintia. Digo, llevó un tiempo más extenso de lo que esperaban. ¿Cómo fue? Igual nos llevó un año. O sea, lo empezamos a grabar en julio del año pasado. Uh-huh. Y creo que no es un largo proceso para una grabación o un producto como el que estamos haciendo. Uh-huh. En el medio también surgió Se Picó, que también llevó muchas energías porque fue un programa semanal durante 3 meses. Entonces este proyecto también quedó un poco como parado. Y la Colo también fue una gran ayuda en el último tramo porque era algo que nos había quedado como parado y no sabíamos cómo darle un cierre final, y ella estuvo ahí apuntalándonos para que esto pudiera presentarse. Yo confieso que en algún momento lo di por perdido. Bueno, ya está. Nunca le vamos a terminar. No, sí, igual también está bueno entender que hicimos más de 10 entrevistas. Uh-huh. Con cada jugadora, con sus tiempos, con nuestros tiempos, lo que eso implica. Y sí, si bien tardamos un año, me parece que está bien. Digo, que es un periodo... yo no tengo mucha idea de cuántos son los periodos de audiovisuales. Digo, pienso que en películas tardan años. Me parece que un año para un audiovisual está bastante bien. No, y además pensando que también cada uno de nosotros, de todo el equipo, cumple otros roles en la cotidianidad de la radio. Claro. Y... nada. No puedes dedicarle el 100 a eso. Tal cual, redigno. Yo me refería con el tiempo, digo, por eso, básicamente, porque cada una no está dedicada 100% al documental o al audiovisual. Y me refería a eso, que a lo mejor si se hubieran dedicado a esto exclusivamente, a lo mejor hubiera salido más rápido. Digo, me refería a eso, no porque che, tardaron un montón. No, pero no es una crítica, que... digo, no, bueno, venía por ese lado. Quizás no comían. ¿Vos en cuánto terminaste el tuyo? Se picó. Bueno, pero me parece que tuvo mucho que ver el trabajo. Tuvo mucho que ver el trabajo en equipo. Porque, no sé, por decirte que una parte, en un momento teníamos 10 entrevistas para cortar. Y ahí dijimos, bueno, che, nos dividimos tareas y vos cortás esta, yo corto esta y yo corto aquella. Y después de todo ese cruce, ahí sí fue mi tarea, por ejemplo, unirla. Pero mientras tanto se estaban haciendo las invitaciones, por otro lado, mientras tanto se estaban haciendo la producción del evento que va a ser el lunes. Fue realmente un trabajo en equipo con aprendizajes también, ¿no? Porque uh-huh. más vale que el próximo que hagamos no va a ser igual a este y vamos a recuperar cosas que podemos mejorar. Pero fue de verdad, todos hicimos de todo, digamos. Uh-huh. Y eso es difícil también, qué sé yo. Rescatando algo que creo que lo rescatamos desde Radio Kermés, cada vez que nos invitan a dar alguna charla, es que hay un conocimiento que circula. Yo hasta ahora, hasta este proyecto y hasta Se Picó, jamás hice cámara. Uh-huh. O sea, soy fotógrafa y hay un aprendizaje ahí que se produce entre todes, que en este caso es el mío de hacer cámaras, en el caso de Ale Verón será hacer sonido. Ese aprendizaje es parte de este proceso. Uh-huh. Sí, bueno, lo pudimos ver muchos en Se Picó, aparte de ese proceso, que fue muy disruptivo para lo que está uno acostumbrado a ver acá en la provincia. Cierro con esta y sin spoilear un poco lo que vamos a ver el lunes a las 19 horas en el CMC, Centro Municipal de Cultura, Santa Rosa, en la Sala Bustrazo Ortiz. Ahí se va a estar estrenando este documental o esta producción audiovisual, Fuerte al Medio, Historia del Fútbol Femenino Pampeano. La última, ¿qué les pasó a las pioneras? Al autorreconocerse como pioneras. No quiero spoilear nada de lo que vamos a ver el lunes, pero digo, ¿fue alguna sorpresa también? Che, me están entrevistando a mí y darse cuenta del soy la, una de las pioneras del fútbol femenino pampeano. Sí, lo que nos pasó mucho es que primero que no se reconocían como pioneras, claro. No todas se reconocían claro. como pioneras. Para nosotros sí fue, digo, pensar en esas mujeres y buscar y contactarlas, uh-huh. Reconociendo que sí, tenían que ver, por supuesto, con esa historia. También tengamos en cuenta que el documental hay testimonios no solamente de ellas, de esas pioneras, sino también de jugadoras más actuales, que ya vienen, ¿no? Como con otro escenario preparado, claro. Que es el actual. Pero sí, yo creo que lo que nos pasó es eso, que no todas se reconocían como pioneras, que por supuesto la sorpresa de entrevistarlas y de que nos interesemos por visualizar la historia del fútbol femenino pampeano, pero también, nada, como digo, felices, ¿no? De que eso sucediera, de que eso estuviera pasando y de que, nada, de que hoy podamos mostrarlo y que seamos también mujeres quienes estamos... impulsándolo, o quienes están, digo, salvando a Alejo y a Leverón, que también son parte de este grupo. Eso por lo menos para mí me parece que fue la lectura con respecto a la mayoría de ellas, salvo las más chiquititas. Yo quería sobre todo invitar a todos a que vengan, porque no solamente vamos a estar presentando esta producción, sino que también estamos invitando a un debate que tiene que ver con la actualidad del fútbol femenino y con el futuro del fútbol femenino en La Pampa. Por eso también hemos invitado a muchas jugadoras que están en el documental y que no están también en el documental, y también a dirigentes y uh-huh. dirigentas que nos parecen que tienen que escuchar un poco más para que el fútbol femenino siga avanzando. Uh-huh. Y yo, inevitablemente, el otro día también estábamos haciendo una nota para otro medio, inevitablemente necesito asociar lo que pasó el domingo pasado con este proyecto. Claro. En el medio de unas elecciones donde estamos discutiendo cuál es el rol del Estado y cuál es el rol del mercado, en el documental, se les voy a tirar una cosa muy chiquita, pero es el rol del Estado muy importante para potenciar el fútbol femenino acá en La Pampa. Eso por un lado, y también en las conquistas de derechos de las mujeres, digo. Si nosotros viene un gobierno de derecha, no sé, seguramente no sea lo primero que va a caer, pero no va a ser fácil seguir avanzando. Chicas, gracias. Gracias por haber venido. El lunes... Les esperamos a todos. Sí, sí. Va a haber sanguchitos de mí. El lunes 19 horas, Sala Gustavo Ortiz, en el Centro Municipal de Cultura. Van a estar presentando Fuerte al Medio, historia del fútbol femenino pampeano, y además, lo que decía Dagna recién, charlando con algunas futbolistas, exfutbolistas, dirigentes, sí. dirigentas, Haré una cosita sí. más. Digo, como Dagna decía recién, tengan en cuenta que van a estar, obviamente, todas las mujeres, que o por lo menos la mayoría, de quienes fueron parte de este documental. Y también va a haber otras historias, digo, ahí mismo presente. Un montón de mujeres que se nos pasaron, porque imagínense que se nos pasaron no porque no quisimos contactarlas, sino porque también tuvimos que hacer un proceso de selección, entre comillas, para ver a quién sí y a quién no. Nos encantaría poder haber hecho un documental de toda la provincia, porque hay historias segunda en un montón parte, de rincones. Segunda parte. Pero bueno, ya se vendrá, y sí, eso, digo, que vayan con la expectativa de también pensar que se van a encontrar con mujeres y con otras historias hermosas que tienen que ver con el fútbol femenino acá en La Pampa. Gracias por venir. Gracias. Gracias. Música y venimos.